Decíamos durante la semana que el signo más claro era un empate. No nos equivocamos. Y no es por saber mucho, sino porque se ve venir. Vamos a abrir ya la tertulia para analizar lo que dio de sí el partido y qué opinión tienen nuestros compañeros. Saludamos a Pablo Salazar, que está ya con nosotros. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinión tenéis del derbi? ¿Qué sensación os deja? ¿Os gustó el partido? ¿Os gustó el Elche? ¿Mereció ganar? ¿Mereció el empate? Decidme. Yo creo que a nadie le gustó el partido. El partido se caracterizó por una cosa que imperó durante todo el encuentro y fue el miedo. El miedo del Hércules a no perder y el miedo del Elche a no perder. Y cuando el miedo se apodera de los dos equipos, pasa lo que pasa. Sí que es cierto que la sensación que me deja a mí el partido es una sensación agria, en el sentido de que para mí el Elche tiró la primera parte. Porque en la segunda parte el Elche se vio un equipo voluntarioso, se vio un equipo que propuso, un equipo que quiso jugar y un equipo que creó las ocasiones necesarias o suficientes como para poder desequilibrar el partido. Pero la primera parte fue todo lo contrario. Y me recordó algo al Elche de Toril, que dejaba jugar, maduraba se decía que maduraba los partidos y al final lo que hacía es aburrirte y luego pues siempre tenías el miedo de que en cualquier ocasión te marcaran y ese proceso de maduración te saliera rana. Bueno, no nos marcaron, eso fue lo positivo, pero todos esperábamos algo más teniendo en cuenta que el Elche estaba necesitado de puntos y este era el partido propicio para dar ese puñetazo encima de la mesa. Espantar los fantasmas que se han ido acumulando y volver a mirar arriba. Sin embargo, no fue así. También el Hércules estaba en una situación parecida. Entonces, todo lo que hacía indicar que iba a ser un buen partido quedó en agua de borrajas. Desde luego, cuando el Elche dio con sus huesos en Segunda División B, todos, por una mínima parte de nosotros, esperaba que al menos... Bueno, al menos tenemos el derbi, ¿no? Al menos tenemos... Vamos a disfrutar, pero es que tampoco, como bien has dicho antes, tampoco hubo esa tensión, esa garra, no sé, no me gustó, en definitiva. Un derbi venido a menos y en Segunda División B con dos equipos temerosos, es lo que ayer yo creo que casi todos vislumbramos. Jorge Ortega, para ti, ¿qué tal? Todo indicaba que iba a ser un partido feo, ¿no? Por la dinámica que llevaban ambos, ¿no? Y sobre todo también porque es un derbi y al final los derbis ningún equipo los quiere perder porque es un, digamos que el jugador juega con una responsabilidad sobre su afición mayor que en otros partidos por el hecho de que durante esa semana se nota un poco la presión del aficionado hacia el futbolista de este partido hay que ganarlo. Y es verdad que se reflejó en el campo, ¿no? El miedo de ambos equipos a perder, ¿no? Y al final ninguno hizo méritos para ganarlo. Para mí es insuficiente que un equipo como el Elche cree una ocasión de gol en todo el partido y dos o tres acercamientos. Me parece un bagaje muy, muy pobre para ser un equipo gallito en la categoría y de esa manera muy complicado, ¿no? Yo creo que si hablamos del partido en sí, podemos resumirlo en que una parte para cada equipo, pero con total inoperancia ofensiva. Al final, la primera parte la domina el Hércules, la segunda la domina el Elche, pero muy, muy lejos de las áreas, sin crear prácticamente ninguna intervención de los porteros, de tanto en un lado como en el otro. Y así es muy complicado ganar, ¿no? Ya estamos prácticamente a un partido de finalizar la primera vuelta y creo que puede ser un buen momento para hacer un resumen global de lo que este equipo ha ofrecido y durante esta primera vuelta en Segunda División B. Y los resultados te dejan que, sobre todo fuera de casa, eres un equipo bastante vulgar, ¿no? No eres capaz de vencer en ninguno de los campos de césped natural de los que has pisado en estos cinco partidos como Sabadell, Alicante, Mallorca, Villarreal B y el otro Lleida, donde además de los cinco partidos creo que solo han marcado un gol en Lleida, en Sabadell 0, en Alicante 0, en Mallorca 0 y en Villarreal B 0. Entonces aquí lo que se demuestra es que hay falta chicha, ¿no?, a este equipo, ¿no? Y yo creo que por donde el principal problema, por donde viene la falta de gol en este equipo, es en el medio campo, ¿no? Ahí no hay creación ninguna, porque al final creo que el Elche cuenta con unos delanteros más que aceptables para la categoría, pero si el balón no llega arriba y no hay fluidez a la hora de que ese balón llegue a la parte de arriba a los delanteros con una cierta ventaja o poder acabar jugadas, pues difícilmente vamos a marcar, ¿no? Y al final los números están ahí, ¿no? Se hablaba cuando esa racha de campos de césped artificial, de que no eran propicios para el equipo, pero ni césped artificial ni césped natural. El Elche fuera de casa, globalmente, si analizamos todos los partidos, no ha dado la cara, ¿no? No es un equipo que dé la cara, no es casualidad. Estamos después de prácticamente una vuelta entera detrás del onteniente y ya no es cuestión de entrenador, porque yo, para mí, Josico es un hombre que tengo ganas de verlo, de que darle más partidos. Me parece un entrenador acertado, pero el futbolista, no sé, no tanto como se decía de que teníamos la mejor plantilla de Segunda División B, de palabra no se ganan partidos, se necesitan hechos y para eso hay que demostrarlo, cosa que para mí no lo están haciendo. ¿Es un problema de ambición del futbolista? Yo entiendo que un jugador, cuando los resultados no salen y te metes en una dinámica negativa y además tienes la exigencia que tiene el Elche, el balón quema, no intentas las mismas cosas y cuando, por ejemplo, en Lleida marcas un gol, inconscientemente quieres guardarlo cuando tienes capacidad y lo demuestras luego para irte a por el segundo. Lo digo porque yo le preguntaba hoy en la entrevista que le he hecho a Josico, que va a ser nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, y ese trozo lo estábamos grabando a mediodía, le preguntaba, entonces, la primera parte que tira ayer el Elche a la basura o cuando encaja el gol en Lleida hasta que empata, que le das el balón al Lleida, ¿son instrucciones del entrenador o es algo que decide el futbolista pues porque está en una mala situación y es un problema psicológico y tal? Me decía, no, es que es inexplicable. O sea, como diciendo, es cosa de los futbolistas. Entonces, cuando un equipo demuestra que tiene capacidad para más, cuando el Lleida le empata o cuando empieza el partido, se va por el partido y se pone por delante, o cuando le empatan y vuelve a irse por delante, vuelve a irse para arriba y tiene tres o cuatro ocasiones de gol, un balón al palo. Ayer pasa lo mismo. ¿Por qué tiras a la basura la primera parte? Yo entiendo que el Hércules está jugando en casa, los primeros 15 minutos sale en tromba, a tope y tal, pero tú no le puedes regalar 45 minutos, regálale 15, 20, pero a partir de ahí demuestra que tienes algo más. ¿Es una cuestión mental o es una cuestión de ambición? Que el futbolista no es ambicioso y faltan ahí líderes naturales para decir, señores, que tenemos, que lo hemos demostrado en el primer mes y medio de competición, vámonos para arriba. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que el propio entrenador no sea capaz de identificar cuál es el problema. Un entrenador que llegó para eso, ¿no? Para ver qué es lo que fallaba y darle solución. Fallaba algo la actitud, era una de las partes importantes que fallaba en los últimos partidos. Yo creo que en ese aspecto se ha mejorado. Fallaba el gol, en ese aspecto no se ha mejorado porque seguimos fallando. Y falla la desconexión de los jugadores en muchos momentos. Seguimos otra vez en la misma línea. Veo que constantemente el entrenador repite eso de es que tengo trabajo por delante. Sí, está claro que hay que darle un margen, pero se necesitan resultados ya. Yo creo que sería un absoluto y rotundo fracaso el acabar la primera vuelta del campeonato fuera del playoff, teniendo en cuenta que el Elche es uno de los presupuestos más grandes de Segunda División B, si no el más grande, ¿no? El más grande a lo mejor es el Mallorca. Para mí sería un rotundo fracaso y me preocupa que el entrenador no sea capaz de distinguir cuál es el problema para ponerle ese parche o esa solución para poder salir. Y ahora tiene una oportunidad muy importante en dos partidos que vienen en casa entre rivales que teóricamente no te tienen que buscar las cosquillas. Es ahora nunca el dar ese paso necesario hacia adelante. Uh-huh. ¿Tú entiendes que con Josico se está evolucionando a mejor? Porque claro, el que ve los números dice, vale, no ha perdido, tampoco ha ganado. Es insuficiente a todas luces sumar 2 puntos de 9 porque su antecesor lo echaron siendo segundo y con Josico va quinto. Él no está preocupado. Él dice que está sembrando y que tarde o temprano el equipo va a ir para arriba. ¿A ti te da la sensación de que la evolución de lo que estamos viendo con Josico es para ser optimistas? Yo con Josico lo que describiría en estos tres partidos que ha dirigido en Liga es que el equipo ha ganado en solidez defensiva, ¿no? Es decir, sí que es verdad de que se le ve un equipo más serio defensivamente, las líneas más juntas. Al equipo rival le cuesta más crearnos ocasiones de gol, ¿no? Eso sí que es verdad de que se ha plasmado en estos tres partidos, ¿no? Donde prácticamente el Elche, quitando el primer partido donde el Valencia Mestalla es un equipo que ofensivamente sí que es verdad de que aporta mucho, tanto en Lleida como ayer en Alicante, el Elche prácticamente defensivamente no sufre, eso es cierto, y es, digamos, lo que más ha plasmado Josico en estas tres jornadas, ¿no? Ahora, falta para ganar partidos, tienes que ser determinante también en el área contraria, ¿no? Es verdad de que es muy importante en el mundo del fútbol el saber ganar los partidos en las áreas, tanto defensivamente estando bien como ofensivamente acertando las que tiene. De hecho, los delanteros se suelen pagar en caros porque son los que marcan la diferencia. Al final, tener tres y marcar una o dos, o tener cuatro y marcar dos, yo creo que es importante en el mundo del fútbol, pero es en el medio centro, es en el centro del campo donde se cuecen y se ganan también los partidos, ¿no? Donde un equipo es dominador, donde un equipo se hace dueño del balón y al final domina al otro, o tanto si eres técnicamente mejor teniendo la pelota, y si eres defensivamente no teniendo problemas y saliendo a la contra con velocidad, ¿no? Yo creo que es ahí el Elche donde no encuentra ninguno de sus dos sus dos posiciones, ¿no? El Elche no es un equipo que domine la pelota y sea generador de fútbol, que lo vea superior al resto, y tampoco es un equipo que lo vea salir con una contra vertiginosa. Es decir, es que el equipo se encierra magníficamente y cuando roban los mediocentros salen como balas y te crean cuatro o cinco ocasiones por partido. No se está viendo, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle tiempo al entrenador. Para mí ahora hay algo muy, muy importante, y es este mercado invernal, porque ya se está viendo que hay piezas con las que Josico o no cuenta o no sé, pero lo que está claro es que ayer sus dos mediocentros titulares estaban sancionados y el supuesto tercer mediocentro, como es Diego Benito, no juega ni un minuto y además ni calienta. Entonces ahí está lanzando un mensaje, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final entra un chico como Bentic, que ayer le das la responsabilidad en un partido tan importante, que para mí el chico estuvo bastante bien, pero estás lanzándole un mensaje a Diego Benito, ¿no? Donde tú, después de tener a tus otros dos mediocentros que no pueden jugar, ni siquiera entras un minuto, ¿no? Entonces, eso al final, este mercado invernal, el Elche tiene que hacer algo, ¿no? Porque tener fichas, sabiendo que solo podemos disponer de 16 profesionales y permitirse el lujo de tener a jugadores como Diego Benito y Adrián, que para mí contaban y ahora con este nuevo entrenador no cuentan, pues habrá que darle puerta de salida al que no se vaya a contar con él y fichar jugadores nuevos del perfil que el míster entienda de que van a ser útiles, porque esto empieza a jugarse, las castañas empezamos a jugar ahora. A partir de la segunda vuelta ahora ya no hay tonterías, ¿no? Es decir, ya no podemos estar por detrás del Onteniente, del Cornellà, esos equipos deben de estar por detrás del Elche, y el Elche debe afianzar su plaza en el playoff sí o sí. ¿A ti te sorprendió la titularidad de Bentip y la suplencia de Diego Benito? A mí sí. Josico, el poco tiempo que lleva aquí, está demostrando que es un tipo peculiar. Peculiar a la hora de expresarse, peculiar a la hora de tomar decisiones. ¿A quién no lo sorprendió? Yo, cuando vi la alineación titular y vi que Ismael Bentip, que para los que hayamos seguido el División de Honor, el Juvenil y demás, vemos que es un chaval que tiene muchas condiciones y que puede dar ese salto hacia adelante. Quizás era un poco arriesgado el sacarlo directamente en el derbi, en uno de los partidos más señalados de todo el calendario. Sí que es cierto que es una decisión valiente, que si sale bien, bueno, ganas un mediocentro que podría ser titular para el resto de la liga, o bien un recurso que puede estar ahí, ¿no? Un recurso que todavía era inédito. Sorprendió, sí, pero sí que es cierto que en algunas fases del partido se le vio perdido al chaval, es normal. Pero bueno, por lo menos dio sensaciones positivas en el momento en el que tuvo balón en los pies, que se sintió cómodo. Bueno, me gustó la decisión, pero creo que fue una decisión valiente. Y me gustó la decisión sobre todo por ese mensaje que lanza no solo a Diego Benito, sino al resto de la plantilla. Él sí que es cierto que dijo que cuando llegó, que para él todos empezaban de cero. Así es. Y esa decisión reafirma que él todos salen de cero. Sí, sí. No, él con la decisión de ayer de poner a Bentip, y además luego en la rueda de prensa lo argumentó diciendo no, es que Bentip entrenó muy bien. Como diciendo, eso ya lo digo yo, el otro no entrenó tan bien. Claro. Entonces es un mensaje a navegantes, que cada uno se ponga las pilas, pero está claro que con este entrenador van a jugar los que mejor entrenen. Eso es lo que él está diciendo públicamente, y me imagino que también privadamente a ellos en los entrenamientos se lo dirá. A mí, por ejemplo, no me gusta que haga 6 cambios en el equipo titular. Entiendo que 2 son obligados por las sanciones de Manu Sánchez y Provencio, pero 6 cambios, creo que son muchos cambios y creo que no acaba del futbolista. Yo creo que el futbolista tiene que sentirse titular. Los jugadores, cuando no se sienten titulares, no tienen confianza, y cuando no tienen confianza no intentan muchas cosas, y cuando no intentan muchas cosas el fútbol es rácano, porque hay desconfianza. Entonces yo creo que Josico debe, no le voy a decir cómo tiene ni mucho menos que preparar a su equipo, pero creo sinceramente que el entrenador, que sea Vicente Mir, que se lo critiqué, y ahora Josico, que también lo hago, debe buscar un perfil de 11 en el que haya un cambio, 2, pero es que tantos cambios, yo entiendo que acaba de llegar, pero lejos de ir afinando con un 11, lo que hace es cada semana hacer más cambios. Entonces yo sinceramente creo que eso no es lo ideal. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que tampoco. Me sorprende más que lo de la decisión de Bentí, el hecho de fulminar a Adrián, un futbolista que los goles no llegaban ni mucho menos por su culpa, rendía bien, se sumaba al ataque, empezó muy bien la liga. Sí que es cierto que luego tuvo esa desconexión, esa lesión, pero no entiendo mucho esa... que ya no cuente prácticamente para nada, ¿no? Una, por aclararte, eso también se lo he preguntado hoy para el programa esta noche, y me decía, dice, bueno, es que Adrián el sábado se fastidió, y tiene ahí una pequeña molestia y tal, dice, pero bueno, que se lo tiene que ganar también, o sea que una cosa por otra, ¿no? Lo he dicho para aclarar. Sí. Yo en el tema de Diego Benito, por acabar un poco con la figura de este futbolista... Que además, perdona... antes de la destitución de Vicente Mir, estaba en su mejor momento. Era cuando más estaba jugando, y de golpe y porrazo, ¡plof! Lo destacamos aquí en varios programas de que estaba haciéndolo bien. Pero, sin embargo, tanto en Murcia como en Albacete, en sus 2 etapas anteriores, se le acusó de eso, ¿no? De ser un jugador con mucha calidad, pero no sé si lo suficientemente comprometido, tal vez la palabra comprometido. Sí, o irregular, ¿no?, en su rendimiento. Exacto, pero falta de ambición en los entrenamientos, falta de... Eso es lo que se hablaba, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que era cuando viene, es un futbolista de la confianza de Vicente Mir, porque lo conoce de la etapa del Murcia, y supuestamente lo que quiere aquí es reflotarlo, ¿no? Pero sí que se habla de sus antecedentes, donde no acaba de tener una regularidad en sus equipos, ¿no? Entonces, al final lo que está es aquí, digamos, haciendo lo que ya había hecho en sus anteriores equipos. Por lo que habláis de repetir 11 y no repetir 11, al final esta semana era un poco atípica, ¿no? Además de los 2 cambios obligados en el medio centro, eso te hizo tener otro cambio más en el puesto de central, porque Gonzalo Verdú tenía que pasar obligatoriamente al medio centro porque no tenías otro jugador ahí. Entonces, y luego son significativos también los cambios en la parte de arriba, ¿no? La semana pasada apuesta por Lolo Pla y Benja, y está apuesta por Nino y Sori, ¿no? Yo creo que al final el entrenador lleva 3 semanas aquí. Es normal también de que esté haciendo un poco sus cábalas, de que está mirando al futbolista, no solo en el entrenamiento, tú lo ves entrenar, pero el entrenador necesita ver al futbolista en un partido real, oficial, donde es realmente donde se ve el nivel del futbolista también, ¿no? Es entendible. Creo que en la parte de arriba hay partidos donde uno puede jugar 55 minutos y el otro 35 minutos y no pasa nada, porque al final creo que es la parte más compensada del equipo. Pero bueno, yo desde mi punto de vista sí que lo considero, digamos, también debido a las bajas, normal que haya hecho esos 6 cambios. Tal vez si no las hubiera tenido, a lo mejor hubiera hecho 2 o 3, y de esas 2 o 3, 2 hubieran sido la parte de arriba, ¿no? Entonces hay que darle tiempo, que lleve una trayectoria, y posiblemente Josico sí que encuentre su 11 tipo, y muy muy probable con llegadas en el mercado invernal, que para mí tienen que marcar diferencias, porque para mí a este equipo le faltan 2-3 titulares mínimo. Yo, y os voy a preguntar eso, creo que al equipo ahora mismo le faltan 3 jugadores como el comer. Un hombre de banda, porque solo tienes a Iván Sánchez y a Collantes, y muchas veces está renqueante Collantes, y luego 2 centrocampistas. Un organizador, si no cuenta con Diego Benito, y un hombre sustituto de Manu Sánchez. Sustituto no, que sea mejor que Manu Sánchez. Luego ya que se gane Manu Sánchez del puesto. Pero creo que le hacen falta ese centro del campo. Necesitas calidad en el centro del campo, porque puedes tener la mejor pegada de segunda B, pero si no tienes quien le filtre balones, está claro que... Y bueno, Javi Flores es intermitente, lo ponen, no lo ponen, Diego Benito ya está mordiendo. Tú necesitas un organizador. Provencio no lo es. Es un hombre con llegada, fuerte, pero no tiene esa calidad. Entonces yo creo que necesitas esos tres fichajes. Otra cosa es que se los pueda permitir. No sé, vosotros qué veis, sí, qué necesidades veis. Yo creo que un extremo zurdo, que pueda, o zurdo que pueda jugar en la banda izquierda. Se fue Liberto, no vino un recambio natural, sino que vino Javi Flores, que podía actuar por ahí, pero ha demostrado que actuando por ahí no sale su mejor nivel y su rendimiento óptimo. Sí que es cierto que estamos faltos de un medio centro de creación y, como bien dices, de otro que pueda competir, o bien un defensa central o bien un centrocampista defensivo. ¿Por qué? Porque Gonzalo Verdú ha demostrado que en el centro del campo, tanto en el Cartagena como en el Elche, cuando ha jugado bien. Por eso, o un sustituto natural de Manu Sánchez, o que pase ahí Gonzalo Verdú y que se fiche un central. Yo creo que esas son las tres variantes que puede tener el equipo. Que se tenga dinero para todo. Yo creo que lo principal sería un banda izquierda. Para mí el principal es un banda izquierda. Una vez que se tenga ese futbolista, no estaría de más un mediocentro organizador. ¿Y tú, Jorge? No, para mí el fichaje fundamental es un centrocampista organizador. Para mí el equipo tiene que gobernar mejor los partidos, tiene que saber manejarlos, y no tiene ningún jugador en el centro del campo de ese perfil hoy en día, ¿no? Incluso cuando ha jugado Diego Benito, es verdad que es un jugador de calidad para el centro del campo, pero tampoco es un jugador, un organizador al uso, ¿no? Entonces, para mí es clave, ¿no? También ficharía un jugador de banda, y si el presupuesto te da, pues tal vez un central, ¿no? Que sería, pero centrales tienes, ¿eh? Sí. Olobar, Gonzalo Verdú, Primi, Edu Albacar, Adrián, tiene, sí, cinco, ¿eh? Digamos que esto viene a colación con el hecho de las entradas tienen que producirse antes unas salidas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay jugadores que no tienen el suficiente compromiso como para estar aquí y darlo todo, pues habría que abrirle la puerta de salida, ¿no? Porque al final hay jugadores que yo me he llevado una gran decepción durante esta primera vuelta, de los cuales esperaba más de ellos, y posiblemente pues habrá que rescindirles contrato, porque Segunda División B solo se pueden tener 16 fichas profesionales y no se pueden estar ocupando fichas con jugadores que no están dando la talla. Si me vas a pedir nombres... No, bueno, si lo quieres dar, lo puedes dar. No, sí, sí. Una decepción para mí ha sido Collantes, ¿no? Collantes es un jugador de los que es verdad que se lesionó y recayó, bajó su nivel, pero yo esperaba más, ¿no? Y Diego Benito esperaba más, Golobar esperaba más, incluso Adrián, es verdad de que con Mir cuenta más y ahora desaparece, no digo que el chaval no esté comprometido. Tampoco, pero ha tenido competencia. Pero también tiene que dar un paso adelante, ¿no? Entonces, para esas llegadas tienen que producirse dos, tres salidas mínimo, ¿no? Entonces habrán jugadores que no se podrán dormir, porque esto es así, Segunda División B es así, se producen en el mercado de invierno salidas y llegadas. Yo te voy a apuntar otro nombre, Peris. En teoría iba a ser un futbolista que podría competir. De hecho, yo cuando llegó creía que iba a ser el lateral izquierdo titular, teniendo en cuenta que Adrián Jiménez se vendió como un central que podía actuar en la banda izquierda, y al final no ha sido así. Ha sido Adrián el que no ha tenido prácticamente competencia en toda la liga. Así que es cierto que Peris ha tenido de lesiones y demás, pero cuando ha jugado, su nivel es que tampoco haya sido el esperado, ¿no? Entonces, sí, comparto completamente lo que has dicho, porque hay muchos futbolistas que se espera que den ese paso al frente que todavía no lo han dado, ¿no? Pero es que, claro, si no lo das ahora... ¿Cuándo lo vas a dar? Si esto se acaba, ¿cuándo lo vas a dar? Ahí podríamos añadir a la lista Corozo hasta antes de lesionarse. Está claro también que no dio ni mucho menos el nivel que se pensaba. Pero Corozo ocupa plaza sub-23. Entonces, digamos ya que es menos importante. El azúcar. Pero bueno, la verdad que no sé para qué se fichó a ese futbolista, ¿no? Al final, tú tienes a un profesional como Tecchio, que sí que es verdad de que está llamado a ser el lateral derecho titular. Y yo hubiera contado con Rubén perfectamente. Se fichó por cubrir dos hombres con un puesto. Sí, pero Rubén es un jugador que lo ha hecho bien y que yo creo que si se le dan minutos es un chico que puede aportar. Estoy convencido de ello. Y al final se ficha un jugador ahí para tapar un poco la proyección de Rubén cuando no aporta nada el Corozo este. Pero bueno, al final. Yo creo que el mejor fichaje que puede hacer es que cada jugador eleve un punto su nivel. Si en este equipo cada jugador elevase un punto su nivel, podríamos volver a ver algo, no ya lo del primer mes y medio, pero algo similar que se suelten, que como han demostrado que por momentos son capaces, pues que no lo hagan a ratos, o que cuando marquen un gol se metan atrás. Es que eso en este Elche no, yo no lo concibo. La última, y rápido porque nos vamos, el domingo el Elche tiene la oportunidad de marcharse de vacaciones pues en el playoff. Para ello necesita ganar y que Lontinyent pinche. No pensáis en otra cosa que no sea ganar, ¿no? Porque es que si no sería ya... Si no ganas al antepenúltimo en casa después de mes y medio sin hacerlo, es que no sé hasta qué punto os preocupa el ver al Elche fuera del playoff. Yo ya lo he dicho antes. A mí me preocupa mucho y para mí sería un fracaso rotundo que el Elche acabara la primera vuelta fuera del playoff. Yo creo que en el partido de este domingo habrá que llevar mucho cuidado con la ansiedad. La ansiedad de querer hacer todo rápido y todo y marcar antes de empezar a jugar. Yo creo el miedo se tiene que aparcar, el Elche se tiene que soltar y tiene que ser el Elche. El no hacer otra cosa que no sea ganar entre el lot sería muy, muy preocupante. Jorge. Nada, que dependemos de Lontinyent, ¿no? Para acabar Navidades en playoff. Es un, la verdad que quién lo iba a decir, ¿no? Sobre todo a principio de temporada, después de las 5 o 6 primeras jornadas. Si te dicen que la última jornada de diciembre vas a acabar dependiendo de Lontinyent para estar en playoff, nadie se lo hubiera creído, ¿no? Es la realidad que nos toca vivir, es hasta donde nos han llevado estos futbolistas, pues habrá que afrontarlo de la mayor manera posible, ¿no? Yo espero que den el do de pecho, que hagan un buen partido, que sean, sobre todo, que le metan mucho compromiso al partido, porque es importante, ¿no?, para la afición el por lo menos irse con la tranquilidad de estar entre los 4 primeros en Navidad, ¿no? Qué menos, ¿no? Que se le puede pedir a esta entidad, ¿no?, y a estos profesionales que son los que están llamados a reflotar a esta entidad, ¿no? Espero que sean responsables, que lo den todo y que ganen el partido el domingo. Pues ahí lo dejamos. Señores, gracias. Hasta el próximo lunes en la última tertulia del año. Hasta luego. Gracias, Jorge. Vale. Gracias, Pablo. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos. Recuerda que esta noche en Todo Gol tendremos al técnico del Elche, a Josico. Hasta luego. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.